Noticia, noticia. México está invadido por problemas. Noticia cuando no haya problemas. Noticia, noticia. En México abunda la corrupción. Noticia cuando no haya corrupción. Noticia, noticia. A México lo golpean las carencias. Noticia cuando no tenga carencias. Oye, ¿entonces no hay noticias? Sí, eso depende. ¿Depende? ¿Depende de qué? Depende de un buen cambio. Bueno, sí, no vemos ningún buen cambio. No vemos cambio en nuestros bolsillos. Cuando verdaderamente tengamos para comer bien, vestir bien, vivir bien, eso sí será una gran noticia.